Nosotros somos la voz y ella es la autoridad de la música urbana. I can't even believe this is real. Entrando en materia. Este es el programa que siempre quisiste recomendar a tus panas. Carla in the House, de lunes a viernes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Recuerda, tenemos algo en común. Ni Albert Einstein se atrevió a tanto. Esta es la verdadera fórmula. Nosotros somos la voz y ella es la autoridad de la música urbana. Entrando en materia. Este es el programa que siempre quisiste recomendar a tus panas. Carla in the House, de lunes a viernes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Recuerda, tenemos algo en común. La vida es demasiado difícil para nosotros los jóvenes. Dios me ama como soy. Él no me va a cambiar. Si pido lo que quiero, Dios me lo va a dar. Yo puedo salir con varias personas a la vez y no pasa nada. Te vas a ir al infierno por pecador. Eso no funciona así, papá. Pide. Pide lo que quiera que Él te lo dará. Eso lo dice la Biblia en Juan 15:7. Eso está escrito allí en la palabra. Pide lo que quiera que Él te lo dará. Eso no funciona así, papá. Sí, la Biblia dice, pide lo que quiera que Él te lo dará. Pero ¿por qué no lees un poquito antes? Si ustedes permanecen unidos a mí y mi palabra permanece en ustedes, entonces pueden pedir lo que quieran y se les dará. Pero eso no funciona así, papá. Solamente pedir, pedir, pedir, pedir, pedir, pedir, pedir, pedir. Solamente pedir, pedir, pedir y se nos da. Mira, tenemos que tener claro una cosa. Dios nos va a dar todo lo que esté en su voluntad. Dios no está para complacer nuestros caprichos. Ah, es que yo quiero esto, ¿para qué? Bueno, porque me provoca. Eso no funciona así, papá. Lo primero que tenemos que tener claro es que debemos permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Después de eso, bueno, vamos a pedir. A ver qué es lo que se nos va a dar y qué no. Recuerda, @isdaviel en todas las redes sociales. @isdaviel, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, todas las que tú quieras. @isdaviel. Si tienes alguna idea para eso no funciona así, papá, escríbeme. @isdaviel en todas las redes sociales. Mi gente, no se me desanimen. Si van a tirar la toalla, yo lo único que les quiero recomendar es que lo hagan en la playa. Ya venimos con más. Esto se llama Carla in the House por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común. No se me vayan. Hey. Arielito. Dame fa menor, dame fa menor. Tambores, bajo, guitarras, brazos. Let's go. Ready. Escucha. Si vas a tirar la toalla, que sea en la playa. La playa. Soldado, no muera en cama, muera en batalla. Batalla. También me decía el viejito que fuera. Porque en la vida no hay nada seguro. Voy, yo, yo, yo, yo. Si van a buscar problemas, que no te llame. Vas preso y después no pasan ni a visitarte. Si un día estás en apuro, si crees que no hay solución, vuelve a ponerte los guantes. Si suena esta canción, Arielito. Y no se quite el manito. Decía ese viejito, no se quite al hielito. Un, dos, tres, pa'lante. Si vas a tirar la toalla, que sea en la playa. Si Dios lo dijo, tranquilo, que él nunca falla. Ya, ya, ya. Eso que tú no podías lograr, hazlo dos veces que no quepa duda. Relájate, Dios tiene un plan y Él no necesita tu ayuda. Si buscas una respuesta, no te detengas. No importa que no haya nadie que te comprenda. El Nazareno me dijo que no perdiera el control. Busca mi reino primero, del otro me encargo yo. Y no se quite. hermanito. Me lo decía ese viejito. No se quite a ni el litro. Arielito, let's go. Aquí no hay miedo, venga y traiga al gigante. Tengo algo pa' él, dudo que se levante. Manito, no tire la toalla y aguante. Un, dos, tres, pa'lante. Siempre humilde, que Dios te exalta. Él te subirá a la montaña más alta. La gente no ve el potencial, luego viene a ayudar cuando ya no hace falta. Y dale, rompe y vamos al mambo. Mezcla de fe con actitud de Rambo. Enemigo quiso matarme en el desierto. Qué tonto, se olvida que ya estoy muerto. Vas a decirme que es imposible, que si lo intento fracasaré. Me puedes quitar hasta el aire, pero nunca quitarme la fe. Y no se quite el manito. Me lo decía ese viejito. No se quite a Arielito. En Jesús puedes hacer cosas imposibles. Lucas 1:37. Arielito. Yeah, J.J. Max on the track. Diamond el científico. Controlando la nave. Vas a tirar la toalla, que sea en la playa. El desarrollo de la inteligencia artificial no solo conlleva beneficios, sino también desafíos y riesgos para la sociedad. Por ello, son muchas las voces que llaman a considerar la ética en la inteligencia artificial. ¿Qué tal, amigas y amigos de Carla in the House y de CBC La Voz y CBC La Voz Urbano? Les saluda Conel Rojas y en este episodio queremos hablarte sobre la ética de la inteligencia artificial. La presencia de la inteligencia artificial es cada vez mayor, pero su desarrollo tiene una cara B. La inteligencia artificial puede generar consecuencias negativas para los individuos y para la sociedad, y ahí es donde entra en juego la ética en la inteligencia artificial. Un mal uso de esta puede incrementar las desigualdades, o un algoritmo mal programado puede significar la discriminación de una persona en la toma de una decisión, por ejemplo, que se le rechace un seguro médico. Los asistentes de voz, las búsquedas predictivas en Google, las recomendaciones de productos en tiendas online, los chatbots, son algunos ejemplos en nuestra vida cotidiana en los que la inteligencia artificial está implicada. Esto es posible porque esta es capaz de procesar datos e información de una forma similar a la inteligencia humana. Los sistemas de inteligencia artificial abarcan, por tanto, aspectos como el razonamiento, el aprendizaje, la percepción, la planificación, la predicción o el control. Con el desarrollo actual que tienen las inteligencias artificiales y las habilidades que han adquirido gracias a la interacción con humanos, algunas personas han expresado sus temores con respecto a la continuidad de esta tecnología. El motivo principal es que, debido a las películas de ciencia ficción en las que la inteligencia artificial podía llegar a dominar al mundo, se están tomando medidas preventivas al respecto. Aunque el CEO de OpenAI, Sam Altman, afirme en una entrevista reciente que los modelos de inteligencia artificial generativas no tienen voluntad propia y más bien están a la espera de recibir una indicación por parte de un humano, lo cierto es que los escenarios más preocupantes tienen como protagonistas a las inteligencias artificiales autónomas que actúan de forma automática para la realización de tareas para las que fueron programadas. Según la revista Ciencia Americana, se han reportado casos en los que la inteligencia artificial se han utilizado para hacer daño a la humanidad. Sistemas que recomiendan contenido inadecuado o tóxico en redes sociales son casos aislados, tal vez, de un problema que podría crecer si no se desarrolla un sentido de moralidad en estos sistemas. Cuéntanos qué opinas. Síguenos en nuestras redes sociales @carlaindahouseoficial y @conelrojas. We'll be right back.